Bienvenido, yo soy Gabriel Viso y esto es Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Episodio número 21, correspondiente al jueves 21 de abril de 2016. Casi me confundo de mes. Y bueno, pues antes de nada, quiero dar las gracias a José DN, que me ha dejado una revisión en iTunes y unos comentarios en un montón de episodios en iVoox. La verdad es que la revisión está muy bien y me anima mucho a continuar con este podcast y con el blog. Y bueno, pues nos anima a crear comunidad entre todos aquellos que tengamos las mismas inquietudes y bueno, pues yo creo que en eso estamos. Poco a poco, pues los podcasts y los blogs que, bueno, pues de alguna forma somos afines, nos vamos encontrando y vamos empezando a interactuar entre todos. Y además ya sabéis que una de mis intenciones es hacer comunidad con vosotros. Es decir, que vosotros me podáis enviar vuestras ideas, vuestras inquietudes y vuestros comentarios. Y yo, además de orientaros por correo electrónico en lo que pueda, pues también aprovecharé ese tipo de interacción para crear más contenido y que pueda servir al resto de los oyentes y de los lectores. Y a mí, por supuesto, que también, porque ya os he dicho varias veces que el primero que está aquí aprendiendo soy yo. Así que lo dicho una vez más, como llamada a la acción, enviadme todo lo que se os ocurra y lo iremos tratando poquito a poco. Bueno, pues en el episodio de hoy tengo pendiente ya desde hace un tiempo hablaros un poquito de unos cuantos conceptos que vengo repitiendo varias veces pero sin explicarlos. Es decir, el episodio de hoy es una especie de glosario o una especie de ir a los conceptos y divulgar un poquito conceptos que estoy repitiendo y que pues por vicio, por descuido, por lo que sea, estoy dando por supuestos, que es la distinción entre microprocesadores, microcontroladores, sistemas en un chip o system on a chip, que seguro que estáis hartos de leer y de encontrar esas siglas por internet, y también ver un poco cómo todo esto baila alrededor de nuestra vida tecnológica, de nuestra vida digital, para hacernosla más fácil cuando estamos hablando de uno y cuando estamos hablando de otro. Bueno, pues por lo que voy a empezar es por ver con vosotros lo que es un microprocesador y un poquito de qué está compuesto. Bueno, este es el concepto más intuitivo. Todos sabemos que un microprocesador hace las veces de cerebro de un sistema informático, como puede ser un ordenador. Y esto es así, es el elemento central, el que, digamos, ejecuta aquellas órdenes que nosotros le enviamos y que forman un programa. Bueno, un microprocesador es, a día de hoy, es un circuito integrado que tiene una serie de componentes mínimos. Es decir, dentro del circuito integrado vamos a encontrar unos bloques con cada uno de ellos un comportamiento muy específico. Un microprocesador, de hecho, tiene dentro registros, es decir, tiene unas posiciones de memoria muy especiales sobre las que el microprocesador va a trabajar. Digamos que es como la memoria de trabajo. Para hacer una suma, un microprocesador tiene que cargar en sus registros los valores a sumar y calcular el resultado y dejarlo pues, en otro registro. Esto clásicamente siempre ha sido así. Tiene también una unidad de control. La unidad de control es la que, utilizando una señal de reloj, es decir, los megahercios del microprocesador, digamos que por decirlo así, se enchufan a la unidad de control y es la que va cíclicamente leyendo una instrucción de la memoria, decodificando esa instrucción para ver qué es lo que hay que hacer con ella y ejecutándola. Esto a grosso modo, ¿vale? Porque realmente por cada ciclo de reloj el microprocesador hace muchas más operaciones y entre ellas están pedirle a la placa que le lea determinadas posiciones de la memoria. Pero digamos que la unidad de control es como el coordinador de la actividad de un microprocesador. también tiene una unidad aritmético-lógica que de lo que se ocupa es de, vamos, es el bloque que es capaz de ejecutar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división entera. Y ahora me refiero a lo que es entera. Y las unidades lógicas, es decir, las comparaciones. Comparar dos predicados y ver si se cumple que una premisa determinada es verdadera. Es la de la lógica booleana, ¿no? Bueno, pues tiene unos operadores que es comprobación de igualdad, si A es igual a B. Comprobación de, bueno, pues mayor, menor, etcétera, etcétera. Es la parte del microprocesador que nos ayuda a hacer sentencias de control. Y luego lo que también tiene es una unidad de cálculo en coma flotante, ¿vale? Por eso decía que la unidad aritmético-lógica trabaja, es entera, es utiliza aritmética entera, porque lo que te va a dar es soporte, el soporte básico a las operaciones, pero sin una capacidad especial para manejar números reales, es decir, números como pi, con un número infinito de números decimales, notación científica, es decir, tiene una precisión la unidad aritmético-lógica, digamos, vamos a decirlo así, básica. Hoy por hoy los microprocesadores también tienen una unidad de cálculo en coma flotante que lo que permite es representar números con decimales a una precisión pues muy amplia, vamos a decirlo así. Y esto anteriormente estaba fuera del microprocesador, ¿vale? Yo recuerdo en la época de los 386, hace como unos 20 o 20 y pico años, bueno, pues había ordenadores que venían sin coprocesador matemático y con coprocesador matemático. Esta es la unidad de la que os hablo, que es la unidad de cálculo en coma flotante, que desde hace bastantes años, ya un par de décadas, suele estar ya integrada en el microprocesador. Y esto es un microprocesador hasta aquí. Todo el resto del ordenador, como la memoria RAM y demás, está fuera. Los microprocesadores modernos tienen más cosas, o sea, tienen núcleos físicos, que son los llamados cores, que lo que son, digamos, conjuntos de circuitería casi independientes que tienen, pues, todo lo que os he dicho, ¿vale? O sea, tener un microprocesador, con varios núcleos quiere decir que tenemos en un mismo chip varios microprocesadores que trabajan juntos. También tiene memorias de caché. Es decir, tiene una serie de memorias muy parecidas a la memoria RAM, mucho más rápidas, mucho más pequeñas, en las que el microprocesador va almacenando las instrucciones y las conjuntos de instrucciones o rutinas, si le queremos llamar así, que más frecuentemente utiliza. Esto lo que le permite al microprocesador es no tener que salir a la placa para pedirle a la memoria RAM que le cargue, que le dé más datos o más instrucciones. Pero básicamente lo que tenemos dentro de un microprocesador es registro, es decir, memorias de trabajo, unidades de cálculo entero y de control de lógica, de la lógica que programamos, y una unidad de cálculo en coma flotante. Y ya para terminar, pues eso, si tenemos varios cores, tenemos como varias veces esto. ¿Vale? Entonces, ahora lo siguiente que vamos a ver es microcontrolador. ¿Qué es un microcontrolador y en qué se diferencia? Bueno, pues un microcontrolador es un circuito integrado que también es programable, es como el microprocesador, pero que tiene más cosas. ¿Vale? Y aquí ya os voy a empezar a meter dudas porque seguro que estáis pensando que los microcontroladores son más sencillos que los procesadores de los PCs que estamos acostumbrados a tener. Bueno, pues esperad que luego todo llega. Bueno, pues un microcontrolador lo que tiene dentro es un microprocesador, tiene memoria RAM y memoria, varios tipos de memoria, memoria RAM y memoria ROM, y periféricos de entrada y salida. Es decir, en una misma pastilla de plástico, un mismo circuito integrado, vamos a tener los componentes que mayormente forman un ordenador, ¿vale? Tenemos el microprocesador, tenemos la memoria donde van a estar cargados los datos de trabajo y tenemos una ROM donde vamos a cargar los programas. Y además tenemos periféricos de entrada-salida. ¿Vale? Entonces, la pregunta que os va a venir ahora es, bueno, pero a ver, ¿por qué hay microcontroladores y por qué hay microprocesadores que van directamente, que necesitan una placa por debajo y una serie de cosas por debajo? Bueno. Los microcontroladores surgen de la necesidad de empaquetar la mayor cantidad de componentes juntos en un solo chip por economía de escala. Es decir, es mucho más barato y mucho más eficiente energéticamente integrar los circuitos juntos. ¿Vale? Es decir, si tú metes dentro de un mismo chip el microprocesador, la memoria y cuantos periféricos puedas, cuantos, digamos, circuitos accesorios puedas, como puede ser, por ejemplo, control de sensores analógicos o una salida digital para, bueno, pues enviar señales fuera. Cuanto más metas en el mismo chip, más barato va a ser de producir y más automatizable y más economía de escala vas a tener. Y es que además va a ser más eficiente energéticamente porque, con muy poca potencia los circuitos integrados, mientras no sales del circuito integrado, tiene muy poca disipación y, bueno, pues tienes que meterle menos potencia, ¿vale? A la hora de ver ejemplos en la vida, pues un Arduino es un microcontrolador. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, hice una asignatura de electrónica que se llamaba Laboratorio de Sistemas Digitales Programables, así tal cual. Y lo que usábamos ahí era un microcontrolador que era un Intel 8051. Esto fue, pues no sé, hace unos 15 años. Y con ese microcontrolador, pues programábamos unas maquetas. En mi caso me tocó, pues, programar la maqueta de una lavadora. ¿Vale? Y esto os lo cuento para daros una pista. O sea, un microcontrolador es un circuito diseñado para poder ejecutar una serie de tareas muy específicas o muy reducidas porque se va a integrar en una solución como, por ejemplo, el ejemplo que os he comentado, una lavadora, para hacer que funcione, ¿vale? Mientras que un microprocesador todavía no hemos hablado de para qué puede servir. Por lo tanto, cuando estemos hablando de microcontroladores, y esto es algo que os voy a reforzar ahora cuando hable del sistema on a chip, estamos hablando de aplicaciones muy específicas y limitadas en la versatilidad que vamos a necesitar, ¿vale? Bueno, pues vamos con el System on a Chip. Esto seguro que os suena si estáis acostumbrados a ver especificaciones de teléfonos móviles. Estaréis hartos de leer por ahí las siglas SOC con la O minúscula en el medio. Esto quiere decir System on a Chip y, por ejemplo, el iPhone 6S tiene un System on a Chip que se llama Apple A9. Entonces vamos a ver lo que tiene el Apple A9 dentro. Bueno, pues lo que tiene el Apple A9 es, bueno, pues es un System on a Chip de 64 bits que tiene dentro de la misma pastilla un microprocesador llamado ARMv8, un procesador de gráficos que es una evolución del A7, 2 GB de RAM, dos tipos de memoria de caché, ¿qué más? El coprocesador de procesamiento de movimiento que es el M9, bueno, pues una serie de cosas que hacen pensar que es algo muy parecido a un microcontrolador. En el microcontrolador decíamos que teníamos un microprocesador, una memoria y unos periféricos de entrada-salida. Aquí tenemos más cosas o cosas de otro estilo, pero también encapsuladas en el mismo chip. Procesador, memoria, procesador de gráficos, coprocesador de movimiento. Entonces, ¿qué diferencia a un microcontrolador de un sistema on a chip? Porque los dos tienen dentro un microprocesador, ¿vale? La clave de todo esto, para no liarse, está en el uso que le vamos a dar a cada tipo de sistemas. Porque las razones de encapsular un sistema on a chip y encapsular un microcontrolador es lo mismo. Consumo energético, eficiencia, economía de escala, que sea más barato fabricarlo, que haya menos posibilidad de error, todo eso. Es decir, un circuito integrado lo fabrica, tiene un proceso de fabricación bastante curioso, pero como os podéis imaginar que es bastante automatizado, porque los circuitos ahí dentro y la memoria y demás están, digamos, son microscópicos, o sea, tienen un tamaño microscópico y eso no lo puede hacer una persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre un concepto y otro? Pues el tipo de uso que le vamos a dar. Y esto es el también famoso, mi famosa coletilla, que es un ordenador de propósito general y un sistema o un ordenador de propósito específico. Los microcontroladores son de propósitos específicos. Y los ordenadores y los teléfonos móviles y tal, al fin y al cabo, son sistemas de propósito general. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir propósito general? Bueno, tú en un sistema de propósito general, en un ordenador de propósito general, puedes hacer cualquier cosa. Lo puedes usar para todo aquello que se pueda hacer en el, digamos, entre comillas, mundo digital. Conectarte a internet, escribir documentos, recibir correos electrónicos, hacer dibujos, grabar podcast, trabajar, un trabajo humano, un trabajo para tus propios fines. Lo vas a encender y te vas a poner a trabajar con un teclado y un ratón o con una pantalla táctil para cualquier propósito en tu vida que lo necesites. Presentar tus impuestos, etcétera, etcétera. Los sistemas de propósito general llevan también sistemas operativos de propósito general, que son esos que te ofrecen a ti, que eres una persona, una forma fácil de interactuar con él. Antiguamente era una pantalla negra donde podías meter unas órdenes, como en el MS-DOS y todas las consolas alfanuméricas de Unix. Hoy en día utilizan el escritorio, que es esta pantalla con iconos donde puedes mover un ratón y trabajar de una forma visual con esa mecánica de apunta y haz clic. O si es una pantalla táctil con los gestos. Pero digamos que a ti te ofrecen una serie, una semántica intuitiva y fácil de usar, unos con más éxito y otros con menos, pero que al final te va a permitir lanzar las aplicaciones que tú quieras, instalarlas, desinstalarlas, y tienen en mente una componente interactiva muy grande. Los sistemas de propósito específico, sistemas empotrados o sistemas, pues, como le queramos llamar, todo ese tipo de sinónimos, son sistemas que se programan una sola vez para un propósito como el que os comentaba antes en mi asignatura de la carrera. Por ejemplo, hacer que una lavadora se pueda programar y pueda funcionar. Abrir la barrera de un parking si el pago está bien hecho y hay un coche haciendo cola. Un ascensor. Un ascensor hoy en día se puede implementar totalmente con un microcontrolador. El tema va por ahí. Tú con un microcontrolador, con un sistema empotrado, no vas a tener una interactividad con él más allá de utilizar el aparato que están gobernando. Es decir, tú entras en el ascensor, le das al botón del piso que quieres ir y ya vas. Pero el sistema operativo no tiene que tener un escritorio, no tiene que saber interpretar la entrada directa de un usuario, tiene que saber interpretar la pulsación de un botón, pero no la entrada de un usuario. Es decir, tiene que saber comunicarse con la máquina. Si lo vemos en el blog en pitando.net, lo que estamos haciendo cuando metemos un botón en un prototipo y le estamos haciendo llegar una señal a la Raspberry Pi, estamos programando, haciendo esa programación física que decíamos, ¿verdad? Bueno, pues un microcontrolador está orientado casi exclusivamente a hacer programación física. Y por lo tanto, la diferencia que aquí quería llegar entre un sistema on a chip genérico, general, de propósito general, y un microcontrolador, es que los recursos de la máquina del microcontrolador son mucho más limitados. Podemos tener microcontroladores como el BBC Microbit que tengan 16 kilobytes y que funcionen a 16 megahercios. ¿Por qué es suficiente? Porque en 16 megahercios, o sea, 16 millones de ciclos por segundo, son suficientes para interpretar las pulsaciones de la botonera de un ascensor. Y el programa de un ascensor, que puede ser, pues, si alguien si estamos en el piso actual y alguien le da un piso mayor, tengo que subir. Si mientras estoy subiendo alguien le da un botón en el piso que está en mi camino, pues voy a hacer una parada. Si lo que quiere hacer es subir, etcétera, etcétera. Es muy fácil plantear en un papel el programa de controlar en un ascensor. Entonces, ese programa que cabe en 16K es suficiente, un microcontrolador con él. No necesitamos poner ni siquiera una Raspberry Pi. Y por eso existen los microcontroladores, para poder darle a las máquinas y al mundo que nos rodea la automatización que necesita o que necesitamos para nuestra vida hoy por hoy, pero con el mínimo coste posible. Es decir, lo vamos a meter todo en un chip, porque fabricar esos chips va a ser más barato cuanto más integrado esté. Van a ser también más eficientes energéticamente, etcétera, etcétera. Y además, una cosa que me olvidaba, son más inmunes al ruido eléctrico. Es decir, tú cuando ves una placa base, todas esas líneas doradas que interconectan circuitos, eso funciona como una antena. Si hay una lavadora que está mal aislada y mete estática en tu casa, por ejemplo, si tienes unos cascos de radiofrecuencia, muchos electrodomésticos se te acoplan y oyes un ruido de fondo cuando te acercas a la nevera. Bueno, pues la placa base de tu ordenador, de tu Mac, de tu Raspberry Pi, también sufre interferencias con ese tipo de ruido. Un microcontrolador que está todo encapsulado en una pastilla de plástico y todo integrado, también va a ser susceptible al ruido, pero como esas antenas, entre comillas, esas pistas, son microscópicas, son mucho más pequeñas, la potencia de ruido que van a sufrir es mucho menor. ¿Vale? Podríamos seguir así hablando mucho rato, pero yo quiero que os quedéis en este episodio con esa idea. Un microprocesador es una cosa que tiene capacidad de control, capacidad aritmética, capacidad lógica y una serie de memorias de trabajo. Si vamos a orientar este microprocesador a automatizar una máquina, automatizar un ascensor, automatizar algo que no requiere un propósito general, vamos a calcular sus recursos de una forma muy económica, es decir, vamos a poner solo la potencia que necesitamos en ese microprocesador y lo vamos a empaquetar junto con la memoria y los periféricos de entrada y salida que nos permitan controlar esos botones y controlar esos motores, justa y necesaria. Entonces tendríamos un microcontrolador. 16 MHz, 16 kilobytes o cosas así. O sea, pocos microcontroladores hay que tengan más de uno o pocos cientos de kilobytes. O sea, ni siquiera llegan a tener un mega de RAM la mayoría de ellos. Si con ese microprocesador queremos montar un sistema de propósito general, es decir, un sistema que un usuario puede utilizar para cualquier trabajo, investigar, aprender, jugar, hacer trabajo de oficina, hacer o recibir llamadas de voz, hacer o recibir llamadas por internet, etcétera, etcétera. Lo que vamos es a coger ese microprocesador, darle una capacidad de procesamiento mucho mayor, ya estaríamos en los gigahercios de hoy en día, estaríamos empaquetando varios núcleos físicos que son como microprocesadores replicados que trabajan en conjunto. Y a partir de ahí podríamos hacer dos cosas. Montarlo en una placa como en un PC, es decir, en un zócalo. ¡Pum! Lo montamos en otro zócalo la RAM y construimos un ordenador tal y como lo conocemos, que es pues, el que todos tenemos y que si lo abrimos podemos señalar con el dedo el microprocesador y la memoria RAM. O si tenemos un sistema que necesite miniaturización como un teléfono móvil, como muchos de los ultraportátiles de ahora y cada vez más ordenadores, vamos a hacer un sistema on a chip. El concepto del sistema on a chip es muy similar al del microcontrolador, pero tiene aquellos periféricos que solemos encontrar en un ordenador de propósito general, porque el sistema on a chip es de propósito general, o en un teléfono móvil, que a día de hoy no tiene mucha diferencia con un ordenador de propósito general. Lo vamos a empaquetar todo junto y, sobre todo, fundamental, ese sistema on a chip es de propósito general. Que nadie piense hoy por hoy que un smartphone es de propósito específico, porque eso no es así. No solo sirve para hacer llamadas y recibir llamadas, es decir, el teléfono móvil de hoy en día es como un ordenador con pantalla táctil y pequeñita, y el que no lo piensa así que no se engañe porque está muy equivocado. O sea, y da igual la gama en la que nos movamos hoy por hoy. Puede ser más o menos incómodo, pero un teléfono móvil, un smartphone, es un ordenador de propósito general. Y esto es todo por hoy. Espero haberme explicado bien y que, bueno, pues en adelante cuando nos oigáis hablar de microprocesadores, microcontroladores, propósito general, sistemas embebidos, sistemas empotrados, etcétera, etcétera, sepáis de una, bueno, pues sepáis a qué me refiero, a qué nos referimos si escucháis pues otros podcasts o leéis por ahí en algún blog o en algún foro. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de mi blog, que es pitando.net, en el cual todos estos episodios aparecen como una entrada con sus notas y con los comentarios abiertos. Allí también tenéis un formulario de contacto que es pitando.net/contacto, en el que también hay una dirección de correo electrónico que podéis utilizar, que es pitando@gabrielviso.com. Y por último, y no menos importante, pues también estoy en las redes sociales. Existe una página de Facebook que es facebook.com/pitandonet. También tengo una cuenta de Twitter en la que soy un pelín más activo que en Facebook, que es @pitandonet. Y bueno, pues bajo ese seudónimo de pitandonet o directamente bajo pitando me podéis encontrar en un montón de sitios. Este podcast también está en iTunes y en iVoox y os animo a que os suscribáis si os parece interesante y también pues os doy las gracias otra vez y por anticipado a todas las revisiones y todos los comentarios que me queráis dejar en iTunes y en iVoox y que me vienen muy bien porque además de animarme hacen que pues este podcast aparezca por ahí en las búsquedas genéricas de los otros usuarios y que llegue a mucha más gente. Así que gracias otra vez y ahora ya sí que me despido hasta el próximo episodio. Hasta luego.